Última llamada para los viajeros del vuelo 80s. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Una semana más nos reunimos y nos sentamos en corrillo alrededor de la radio para escuchar y disfrutar juntos de todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas y bienvenida, querida familia ochentera, una semana más a 80s, en esta ocasión para repasar todas las efemérides musicales desde el 6 al 12 de abril, enseguida con un cumpleaños del 50% de una banda británica de solo 5 años de actividad, también un irlandés que recuperó en los tribunales los derechos de una de sus grandes canciones, y también estaremos en clave británica con el final de la banda de pop por excelencia del mundo entero y los inicios de una formación muy policíaca. También tendremos nuestro One Hit Wonder de la semana y la canción de película. Así que yo que tú no me separaría de la sintonía de 80s. Tenemos 60 minutos por delante, muy apasionantes. Y comenzamos con el cumpleaños esta semana de Stan Coolmore, que hace 53 el 6 de abril. Es el 50% de los House Martins, una formación que solo estuvo 5 años en activo y publicó solamente 2 álbumes de estudio, pero menudos discos y menudos éxitos nos dejaron. Happy Hour, que fue el primero de ellos, una sensación en el Reino Unido y en todo el mundo. Pero nosotros nos vamos a quedar con una canción más romántica, más pausada, a medio tiempo, que era una de las maravillas del disco London Nail Hall 4, publicado en 1986, el primero de sus 2 discos. Y esto es una auténtica maravilla, una delicatessen para los oídos. Y así, con el listón bien alto, comenzamos esta entrega de 80s, Caravan of Love, para celebrar el 53 cumpleaños de uno de los componentes de los House Martins. One by one, we're gonna stand up with pride, one that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see, this is a better place for us to be. Place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. She's my sister, don't you know? We'll

Y es que había un tipo muy avispado por ahí que se llamaba Gordon Mills y que se convirtió en manager de este artista y supo manejar como nadie la música y la imagen de su pupilo, cuyo éxito llegó con esta canción que hemos escuchado hace ya 40 años. Y estamos hablando de una fecha, la de esta semana, el 6 de abril de 1985, y es el día en que Gilbert O'Sullivan recuperó en los tribunales los derechos de Alone Again, Naturally. Y es que cambiaron los tiempos y O'Sullivan se cansó de la gorra y el disfraz y quiso controlar no solo su imagen, sino también su carrera. Y lo que era camaradería y confianza se convirtió en una disputa con su manager que acabó en los tribunales en un largo proceso que se resolvió muchos años después y condenó a Gordon Mills a pagar a Gilbert O'Sullivan por los derechos no liquidados de Alone Again Naturally, una cantidad de dinero que aún hoy sigue produciendo vértigo. Y es que Gilbert O'Sullivan aprendió después de esto que más vale estar solo que mal acompañado. Hemos recordado esta efeméride, la mar de curiosa, de una de las canciones más maravillosas de los últimos 40 años de Gilbert O'Sullivan. Y a continuación nos hacemos eco de una petición que nos ha llegado a nuestro correo electrónico, que ya sabes que puedes utilizar en cualquier momento y lugar para hacernos llegar tu dedicatoria o petición. Y que te recuerdo que es 80sfm@gmail.com. Siempre con letra 80sfm@gmail.com. Y nuestro amigo Javier desde Córdoba, que nos pedía Noches de San Juan, un tema de Bertín Osborne, este polifacético donde los haya, artista, presentador y actor también de telenovelas en ocasiones. Y nos quedamos con este tema que cantaba en sus tiernos 30 años, que parece que todavía conserva por el aspecto físico que presenta el jerezano. Bertín Osborne, Noches de San Juan, para ti, Javier, desde Córdoba. Gracias por estar ahí siempre. Un abrazo y esta canción, Noches de San Juan, dedicada íntegramente a ti. Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón, carromatos de madera y de cartón que viajan en procesión. Son hijos del sol, de las estrellas, el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebes con ellos y compartes su ilusión, se convierten en hermanos. Las hogueras dan calor y los rostros se iluminan con amor. Hierven sobre el fuego los calderos de metal y la voz de una guitarra canta ya. Es lo mágico de San Juan. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Es Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sanz. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love, when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Una banda original, donde las hubiera, que ha pasado, todo hay que decirlo, por varias juventudes a lo largo de su trayectoria. Y es que recordamos que el 6 de abril de 1974, gracias a esta canción, Hooked on a Feeling, conseguían el número uno del Billboard. 41 años que brillaban con luz propia, y un año después también lo hacían con la versión del tema Never My Love. Y es que déjame darte dos apuntes curiosos sobre esta banda. En la década de los 90, Hooked on a Feeling, esta misma canción, vivió un tercer renacer del éxito inicial al ser incluido en la banda sonora original de la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino en el año 91, y poco después Vonda Shepard versionaría una vez más este tema para incluirlo en la serie televisiva Ally McBeal. Todo un éxito a lo largo y ancho de las décadas, este Hooked on a Feeling de los originalísimos Blue Sweat. Y nos quedamos ahora con un disco bastante polémico, ya que aunque se consideraba el último de los cuatro de Liverpool, se registró mucho antes que Abbey Road, que vio la luz en 1969. Estamos hablando de Let It Be, 7 de abril de 1970. Este fue el día en el que fueron número uno del Billboard, a pesar de lo cual las tensiones en el grupo empezaban a ser ya insostenibles. Un disco que contenía, como bien sabes, The Long and Winding Road, Get Back, entre otros temas que contemplaban esta entrega final de John, Paul, George y Ringo. Pero nosotros nos quedamos con el que le daba título, una de las canciones memorables de este cuarteto, que es la banda de bandas, el grupo de grupos de pop de todos los tiempos, los Beatles, con su increíble Déjalo Estar, Let It Be. 45 años hace que fueron número uno con esto, y es que el tiempo no pasa por algunas canciones. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Preciso y oportuno para traerte el One Hit Wonder de la semana. Ya sabes, esa canción que hizo famoso a un grupo y después no se volvió a saber nada más de ellos. Y en este caso estamos hablando de Dexys Midnight Runners, un grupo británico de música pop con influencia soul en los 80 y que solamente colocó la canción Come On Eileen entre los puestos más altos, el número uno de las listas del Reino Unido. una canción escrita por Kevin Rowland para esta banda que formaban él junto a otros miembros, porque fue una formación rutilante en cuanto a sus componentes. Seguro que te acuerdas esta canción de hace 33 años, Come On Eileen, la única canción famosa a nivel mundial, Dexys Midnight Runners. Es nuestro One Hit Wonder de la semana aquí en 80s. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Thank you. así de rápida se nos ha pasado esta primera media hora de programa, y la segunda promete y mucho, porque enseguida vamos a quedarnos con el primer éxito de una banda británica muy policíaca, y también tendremos nuestra canción de película de baile, por cierto, y además celebraremos un cumpleaños de una estadounidense que triunfó a finales de los años 80. No te doy más pistas, quédate aquí conmigo durante la segunda parte de 80 si lo descubriremos. Ya sabes que estamos conectados 24 horas al día, 365 días al año, en facebook.com/80sconcarlosdesan, facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, y ahí puedes consultar el listado de canciones que cada semana te ofrecemos para que veas que el repertorio es de lo más variado y variopinto. Y por supuesto, si lo deseas, también puedes escuchar todos los programas ya emitidos a la carta, gratis y en cualquier momento y lugar. ¿Quién da más? Y si quieres, también nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tus peticiones en forma de canciones. Así que puedes coger papel, lápiz y apunta. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, 80sfm@gmail.com. Anímate a pedir tu canción, como ha hecho hoy Javier desde Córdoba, con ese gran tema de Bertín Osborne. Vamos a por más enseguida. Esta es una banda que, a diferencia de las demás, se separó cuando eran los más populares, es decir, cuando se les calificaba como la banda con más ventas en el mundo. Pero vamos a retroceder hasta sus inicios, y es que en realidad debutaron con el single Fall Out, y con él su nombre y su música llegaron a oídos de los responsables de AAM, y fue precisamente con ese sello con el que empezaron a grabar su primer álbum de 1978, con canciones como So Lonely, Can't Stand Losing You y, por supuesto, el primer tema que conocimos de este trabajo, la canción que los catapultó a la fama, Roxanne, sencillo con el que podemos considerar que se comenzó esta trayectoria musical dilatada, no muy larga, pero sí muy intensa, de los Police, Sting y compañía. Una canción que se lanzaba el 7 de abril de 1978. Y dicen que el hecho de que se hablase en ella de una prostituta llamada Roxanne, aludiendo a un personaje de Cyrano de Bergerac, fue la causa de que no ingresase en las listas. Así que tuvo que pasar un año cuando el grupo ya contaba con el reconocimiento de público y crítica para que, tras su relanzamiento, se convirtiera en una de las canciones más representativas de su impactante trayectoria profesional. Toda una declaración de amor a una prostituta que se colocó en el puesto 383 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, tal semana como esta hace 37 años, que The Police conseguía reventar las listas con Roxanne. Menudo temazo para seguir adelante en 80s. Roxanne, you don't have to Conecta con todos tus recuerdos en 80. Muchos éxitos de Wham, I Know You Were Waiting For Me, 12 de abril de 1987. Era el número uno tal semana como esta, hace ya 28 años, que se dice pronto, por cierto, un tirón que aprovechó George Michael para dar un giro a su carrera y también debutaba ese mismo año con su disco en solitario Faith, también del año 1987. Enseguida cumplimos años con una gran artista de finales de los 80 y recordamos la canción de película que además fue oscarizada. Pero te voy a dejar en vilo por unos instantes y nos vamos a ir hasta Estados Unidos con Cock Robin y una de sus canciones más bonitas y más preciosas de finales de los años 80, When Your Heart Is Weak.

Cumpleaños a la vista, el de Lisa Stansfield, la que acabamos de escuchar hasta ahora mismo con This is the Right Time, que cumple esta semana muy poquito, solamente 49, 11 de abril de 1966. Nacía esta gran artista que, a pesar de la grandeza de esta canción, hemos de decir que es más recordada por el All Around the World del año 1989 y el ritmo de esa búsqueda incansable en aquella canción de buscando a su baby por todo el mundo. Iniciábamos los extraños y divertidos años 90. Lisa Stansfield, 11 de abril del 66, 49 años, esta semana artista imprescindible de la música de baile de finales de los 80. Y por fin llega el tema cinematográfico de la semana y, como te decía, oscarizado. Recibió el galardón Oscar a la mejor canción el 9 de abril de 1983, hace 32 años, que Irene Cara ganó el Oscar al mejor tema por What a Feeling, una película dirigida por el inglés Adrian Lyne, especializado después en filmar remakes de obras maestras y que contaba la historia de Alex, una obrera que por las noches hacía danza exótica y soñaba con entrar en una compañía profesional de danza. El papel de Alex fue interpretado en la pantalla por Jennifer Beals, pero la gran estrella en la gala de los Oscars de ese año, del 83, fue la cantante Irene Cara, que se hizo con el galardón a la mejor canción del año con el tema más popular de la banda sonora What a Feeling. Y es que ese no fue el único premio para la música de Flashdance, que ese mismo año también obtuvo el Grammy a la mejor banda sonora original. Sí, señor, una gran canción que recordamos con la voz inolvidable, impresionante, de Irene Cara. Oscar muy merecido por What a Feeling. Es nuestra canción de película de la semana aquí en Ochentas. But a slow glowing dream that your fear seems to hide. No te habrás podido quejar del repertorio que hemos preparado esta semana para ti en 80, así que culmina con el listón en todo lo alto, con Irene Cara y este What a Feeling, nuestra canción de película de la semana. Y por supuesto, la próxima tendremos una más, así como un One Hit Wonder y todas las efemérides musicales y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta aquí ha llegado la entrega de 80 correspondiente a la semana del 6 al 12 de abril. Volveremos dentro de 7 días y mientras tanto, aquí estamos en facebook.com/80sconcarlosdesan y también en 80sfm@gmail.com. Hasta entonces, que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80. Te esperamos.